disparas si todo en la espalda te la da? Tu petulante sé que será al preguntar por mí a mi conocido, nena. Con esos discursos indebidos, nena, tu petulante sé que serás al preguntar por mí a mi conocido, nena. Con esos discursos indebidos, nena, no vale la pena que te me excuses, punto. Con tu nene es infiel, en el psicólogo te apunto. Quieta estabas mejor, déjalo imprudente para irte con el otro, ahora si hablas de frente. Lo que digo es salvar a tus heridas, según tú no debo decirlo. Por respeto, falso testimonio es eso. ¿O acaso no lo sabes? Ya estás colmando el mundo pidiendo matrimonio. ¿Qué es lo que te pasa, chica? No sabes lo que digo. Tu petulante sé que será al preguntar por mí a mi conocido, nena. Con esos discursos indebidos, nena, tu petulante sé que serás al preguntar por mí a mi conocido, nena. Con esos discursos indebidos, nena. Alguien me dijo que tú eras perfecta, que mojica mentira me tiró en la lenta. Yo mismo fue el que te vio toda la propuesta. Así mismo no te quedas toda una inecta. Me decían que no confiara en tu promesa. Casualidad que toda la ocurrencia. Salías tanto herida como ilesa. Fuiste una chama chimba, tu vida ya no me interesa. Tu petulante sé que será al preguntar por mí a mi conocido, nena. Con esos discursos indebidos, nena, tu petulante sé que serás al preguntar por mí a mi conocido, nena. Con esos discursos indebidos, nena. Olvídate de mí, ya yo no estoy aquí. Ya yo seré feliz contigo sin ti. Olvídate de mí, ya yo seré feliz. Ya yo seré feliz contigo sin ti. Chama, te le queréis parar de frente al papi del reggaetón. Pégate a Levilla pues, Arcaliego, White Shark, The Fan Edition, a los músicos Luis Menes, papi.